voy a ser hincha de pechito. Está bien, eso es lo que le puede llegar a abrir. Si llega a salir campeón dos o tres veces en la Fórmula E, hasta le puede llegar a abrir una puerta a José María López para tener la revancha de la Fórmula 1. Si le está pasando a Wemi, ¿por qué no le puede pasar a Pechito? Yo por eso digo. Por eso te digo. Para que Pechito vaya. Por eso te digo, a mí me gusta que Pechito vaya a la Fórmula E. Por eso te digo. Puede llegar a tener una revancha como le pasa a Wemi. Los va a matar a todos. ¿Eh? Ojalá. Punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por MC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega tiempo nacional con el señor Johnny, el señor Giovannini y un montón de cosas. Chau, hasta mañana. Gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fixby Logística.